Acá voy a entrevistar una compañera de la escuela y una amiga que pasamos mucho tiempo juntas. Y quería hacerte una consulta. ¿Qué te parece la radio acá en la escuela? Bueno, me parece muy bien que esté la radio en la escuela, porque ahí es donde nosotros nos conocemos más y sabemos que charlamos, tomamos mate, bueno, somos compañeras ya hace rato. Y yo, mi opinión es de que toda la gente que pueda y que tenga ganas de venir a la escuela lo puede hacer, no importa que sea, uy, dice, yo soy una persona grande, ya no voy a poder estudiar. Sí, porque si uno se propone, sí que se puede. Te voy a contar algo de mí, de lo que yo viví, ¿no? Para venir a la escuela. Yo pasé muchas... vamos a decir muchas cosas, porque yo no podía venir a la escuela porque no me dejaban acá en la escuela de adultos. Entonces yo lo que hacía era, venía una semana y ya abandonaba, y venía otra semana más y ya abandonaba. Así que estuve como 3 años abandonando la escuela. Y bueno, después, ahora que me decidí a terminar y a seguir estudiando, por eso está buena la radio, para que todo el mundo se entere de lo que es poder estudiar. Sonriendo al hijo. El programa se llama Historias No Contadas, que los quieran escuchar. Se hace de 7 a 9 los jueves en la radio La Negrita. Vueltos tierra del llano, agua del río, remolino de polvo, flor de espartillo, este es el triunfo madre de los vencidos. Buenas tardes a todos. Acá hoy estamos un montón reunidos acá en la escuela 337 de Alba Rusina para salir con el programa Historias No Contadas, que es de la Escuela de Educación Básica de Jóvenes y Adultos. Y esta vez estamos tres centros. Está el SIC, está el Centro del San José y está el Centro de Alba Rusina. Y bueno, así de a poquito nos vamos a ir presentando. Acá primero, el burro delante, Silvia, la maestra del barrio Usina. La otra Silvia, pero del centro del barrio San José. María Luisa, alumna del barrio Usina. Bueno, mi nombre es Luis y soy el maestro del SIC. Bueno, mi nombre es Juan Carlos y soy alumno del barrio San José. Yo me llamo Carmen, yo soy alumna del barrio San José. Bueno, yo lo que pasa es que yo estoy muy querido con mi maestra, lo quiero y sigo estudiando. Pero lo extraño mucho mi maestra. Voy a decir, lo sigo más con ella. Gracias. Y estoy acá contenta porque estoy en el radio teatro con mi maestra. Vivo en el barrio San José, voy a la escuela y así me lo paso estudiando, porque me gusta. He aprendido mucho con mi maestra Silvia, así que... Y acá con la manito, pero calladita, saludan Esther y María, que son del barrio Usina, que están acá, nos saludan con la manito, muy contentas, pero no quieren decir ni hola. Ah, María, no, yo, Javier, te voy a pedir que después seas vos, porque con vos hablan. Bueno, hoy una de las temáticas que porque vamos a tratar el tema de adicciones, que estuvimos viendo ahí tratando de ver cómo tratar el tema de las adicciones. Y bueno, por ahí tenemos alguna sorpresita para empezar a escuchar, pero bueno, creemos que este tema es un tema importante para toda la comunidad. Y bueno, y acá con los alumnos de los tres centros que nos juntamos, estamos tratando de armar un ciclo así de charlas, de ir tratando el tema, y hemos escuchado testimonios que nos dejan con la boca abierta. Sí, pero ¿te parece que empecemos ya? No, me parece que primero un tema musical, ¿no? Sí, sí, no, primero el tema musical como, y bueno, a ver para, si... Como para ir aflojando. En el desierto de mi corazón, por encontrarte una vez más, abro el cielo de par en par. Para vivir, respirar y ser feliz, necesario es para mí. Bueno, ahí estábamos escuchando a Abel Pinto, Por una gota de tu voz. Bueno, se nos interrumpió, pobre Abel Pinto, pero bueno, la intención tuvo. Capaz que después lo convocamos de vuelta. Bueno, Luis, dale. Sí, un poco era, acá estábamos charlando, también era, el tema de las adicciones y principalmente el tema del alcoholismo es un tema, a veces... uno, la mayoría cree que es un tema privado, que es personal o lo sufre uno solo, y nosotros así después de unas capacitaciones que tuvimos y también por distintas sugerencias nos juntamos estos tres centros para tratar de armar algo para hacer visible esto del alcoholismo, ¿no? Y esta es la idea, ¿no? Y ahí estuvimos dando vuelta a ver qué hacíamos, qué no hacíamos, cómo lo encarábamos. Y sí, lo hablábamos únicamente, y le trajimos una propuesta a los alumnos en la cual ellos se engancharon, ¿sí? No sé si hay algún alumno que por ahí quiera contar algo de lo que hicimos. Bueno, me mandaron al frente. Bueno, contar un poco de lo que hicimos, ¿no? Con el radioteatro que grabamos. Bueno, surgieron muchas cosas. En lo que grabamos salían cosas que, bueno, que pasan a diario, ¿no? Así que la pasamos bien, disfrutamos haciéndolo y bueno, y una de las cosas también es ver la otra parte, ¿no? De que pasan a diario y a veces uno no ve esas cosas y bueno, estuvo bueno. ¿Qué más? Y si le contamos como a ella, pierde la esencia, así que... No, que tal vez lo que haya que contar es que, bueno, los maestros íbamos charlando de cosas que habíamos... escuchado, que uno se va enterando, y después también hubo socializar un poco lo que se iba escribiendo para saber si esto que se iba escribiendo era así realmente, y pudimos conversar por lo pronto acá nosotros en el centro del barrio Usina bastantes cosas de que estas cosas suceden a diario o bastante más seguido de lo que uno cree. Y por otro lado, rescatar esto de que el alcoholismo no le afecta a uno nada más, no le afecta solo al que toma, que ya le afecta mucho, sino que esto le afecta a la familia, a los amigos, llega a la escuela de una manera o de la otra. Y bueno, En algo por ahí que es cortito en cuanto a tiempo, tratamos de reflejar un montón de cosas que van sucediendo. Yo lo que pude escuchar, lo que pude observar el primer día, que se trataba del alcoholismo, sí, pero se trataba de aquella persona que llegaba borracha a su casa y que lo primero que hacía era maltratar a la familia y no tratarla como se debe. La segunda parte, bueno, y esto también se conversó en la escuela del barrio San José. Estuvimos charlando por el tema de la radio, cómo la íbamos a hacer, todo eso. Bueno, antes de ir a otro tema musical y después sí escuchar el radioteatro, vamos a dar el teléfono por si alguien se quiere comunicar ya con nosotros. El celular es 1542-44149. Bueno, y aquí estamos. Creemos que esta es una temática importante, que está y que la vivimos de una manera o de otra. Sí, también lo importante esto del tema de la radio, ¿no? De poder esto, que la radio siga abierto a que nosotros podamos seguir haciendo los programas y difundirlos. Y bueno, muchas gracias a Radio La Negra ahí. Que siempre estamos, que están ahí. Y bueno, vamos al tema musical y después escuchamos. Y después seguimos hablando, por supuesto. Thank you. quiero decirte al oído tantas cosas preciosas que estoy sintiendo por ti. Que te quiero, que te adoro, tú eres la mujer que he soñado, que me haces muy feliz. Que cuando no estás me falta el aire, eres la razón de mi existir. Amor, por favor, jóvenes y adultos presenta un radioteatro sobre el alcoholismo. Hola, ¿cómo estás? Ay, no me hagas ni acordar. ¿Qué cara? ¿Qué te pasó? No será para tanto. Sí, pero es para tanto. No puede ser que la historia se repita. ¿Querés que hablemos? Y sí. ¿Te acordás que te conté que íbamos a lo de mi mamá? Buenas, buenas a todos, qué gusto juntarse. Hola, sobrina, ¿cómo andás? Tanto tiempo. ¿Qué hace acá? Me avisó tu madre. ¿Me da más vino? ¿Otro más? Sí, ¿qué? Nada, ya te sirvo. Bueno, ahí tenés. ¿Para qué le dijo que venga si sabe cómo se pone? Bueno, che, es mi hermana, fue de todo su tío. ¿Así? ¿Ah, Tomá un poquitito, dale. Y no te va a hacer nada vos. ¿Qué haces? ¿Está loco? Deja que se haga hombre. Lo vas a criar maricón. Pero es chico y es mi hijo. ¿Y vos qué te crees? ¿Que yo no crié? Seis crié. Más uno, más otro. Habrá criado seis, pero es que yo no quiero que sea tomador. ¿Qué me estás diciendo? ¿Que soy un borracho, acaso? Vos no te olvides que soy tu tío. Tengo miedo. ¿Te das cuenta? Haces que el chico se asuste. ¿Que yo lo asusto? Usted lo asusta, ¿no se acuerda el miedo que yo le tenía cuando era chica? Pero callate, maleducada. Te voy a pegar un palmazo como cuando eras una chica. Así aprendés de una. Usted no va a hacer nada. Bueno, ¿qué pasa acá tanto lío? Que tu hija no tiene un respeto. ¿Qué dice? ¿Cómo quiere que lo respete? Así como ¿qué es? ¿Qué te pasa, Juan Carlos? ¿Estás pateando en la cocina? ¿La cocina? ¿Te aburraste vos? Vamos a llevar a la ambulancia, vamos a llevar a Ramón. Vení, Ramón. Está mamado. Está aburraste, te porte muy mal en mi casa acá. A ver. Ya va a venir Ramón. ¿Qué te va a pasar? Salí, por favor. Ya pasó todo. Salí. No. Te prometo que no va a volver a pasar. Por favor, salí de ahí, hijo. No quiero. Dale, salí debajo de la cama. Ya está. Tengo miedo. Ya se fue. ¡Qué feo! ¿Te das cuenta? A mí me pasó lo mismo y ahora mi hijo. Las veces que terminé escondida debajo de la cama, cuando le tenía miedo, cuando peleaba. No, no. No puede volver a pasar. No, no puede volver a pasar. Sin palabra. Bueno, pero estamos en la radio. Estamos en la radio, claro, pero es difícil. Uno lo hizo, lo escuchó, pero bueno. Realmente, creo que quedamos todos callados. Bueno, acá falta gente que también estuvo en el radioteatro. Liliana y el hijo. Maxi. Bueno, creo que esto, ¿no? Que esto da para hablar, porque en realidad da para pensar. Creo que ahora nos quedamos conmovidos, porque estas historias, quien más, quien menos las vivió o las vive. Y bueno, ¿y qué hacemos cuando no queremos que vuelva a pasar? Sí, en una parte nosotros estábamos muy divertidos en esto cuando la íbamos armando y todo eso, y ahora que lo vimos, lo escuchamos compaginado así, realmente se pone a pensar en esa situación, ¿no? Porque esta situación es más o menos la que queríamos, ¿no? Que entre como una imagen, aunque entre un sonido, entre como una imagen a todos, ¿no? Por eso es muy conmovedor y además, bueno, la voz de Maxi conmueve más en esa situación. Realmente es algo que mueve y bueno, vamos viendo a ver qué seguimos haciendo con esto, ¿no? La idea sería ver si entre todos podemos dar nuestra sensación, a ver de qué nos pareció, ¿sí? Sí, yo me quedé pensando después de escuchar y mientras estábamos escuchando qué nos pasaba a cada uno de nosotros. como para poder decir. Sí, yo, bueno, por ejemplo, a mí se me pasaron muchas historias por la cabeza. Historias de alumnos, historias, bueno, que a uno le llegan de distintas formas, de tantos años que uno ha tenido el contacto con alumnos de distintas edades. Y esto, ¿no? Se vuelve a repetir esta sensación de malestar cuando hay cuando suceden estas situaciones, tal cual como salió en el radioteatro. ¿Sí? Distintas historias que uno ha escuchado durante todos estos años. Y qué bueno poder decirlo, y qué bueno poder contar, y qué bueno poder hacerlo en palabras, para que de alguna manera esto llegue a personas que quizás tengan alguna problemática, que estén alguna familia que tenga alguna persona con esta enfermedad, con esta adicción, y pensar que se puede recurrir a alguien, que hay distintos grupos que están colaborando y que están ayudando en nuestra localidad. Y a partir de esta problemática, nosotros nos ha movilizado de tal manera que nos hemos puesto ya en contacto y hemos hecho la capacitación, y con el solo objetivo de ser un nexo quizás, o de poder colaborar de alguna manera por la radio o en el centro de adultos, o haciendo el contacto para poder ayudar a aquella persona que padece una adicción, en este caso el alcohol. Así que me parece que importante es este medio para poder difundir, para poder ayudar, para poder colaborar. Y también sé que hay gente que no se anima a hablar porque es tan profundo las historias vividas, que a veces también hacen que no podamos sacarlo en palabras, solamente en gestos, ¿sí? No sé si alguien quiere decir algo más, alguno de los alumnos. Juan Carlos, ¿vos querés acompañar la palabra? ¿Qué sentiste vos cuando escuchaste radioteatro? ¿Cómo quedó? A mí me re gustó lo que hicieron. Me tocó mucho en mi corazón, porque yo no digo que no soy alcohólico, ¿vio? Soy un alcohólico yo. Y me tocó mucho, me hizo reflexionar en muchas cosas, en las cosas que capaz que con los hermanos de la doña Carmen lo poníamos en pedo y hacíamos cosas que no tenemos que hacer, porque a ella le costó muchísimo cada cosita que tiene. Y entonces nosotros estando en pedo no nos damos cuenta. Así que bueno, me gustó y espero que sigamos haciendo esto. Me recantó y yo quiero darle mucho saludo por todo lo que están escuchando por la radio. Y bueno, si tienen algún problema de alcohol o problema familiar, que vayan a algún lugar de acá en el barrio Usina, en el barrio San José, en el hospital, en la iglesia católica que también hay, y que digan qué problema tienen. Así ya no tienen problema con su familia. Porque la madre es lo más principal que uno puede tener. Nada más. Carmencita es alumna del barrio San José. A ver, Carmencita, a ver si quiere contar algo. ¿Qué le pareció el radioteatro? Bueno, y mi maestro y bueno, conmigo. Lo que hicimos recién, ¿qué le pareció? Todo bien. ¿Qué le pasó a usted cuando escuchó el radioteatro? Contento. Bien. Y otra radio, que es una radio diferente. Y vamos a escuchar. Después no sé qué radio va a pasar por la tele, televisor, no sé qué radio vamos a pasar. Vamos a mirar. Bueno. Sería lindo mirar un poquito. ¿Le gustó hacerlo? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, muy bien, Carmencita. ¿Y a vos, María Luisa? ¿Qué te pasó ahora que lo escuchaste terminado? Bueno, sinceramente es una mezcla de cosas porque, bueno, si bien cuando lo grabamos y todos nos divertimos, pero escucharlo es conmovedor, la voz del nene entonces muy conmovedor, la verdad que sin palabras, ¿no? Porque yo le decía a la seño, sin palabra, porque hacerlo y escucharlo fueron dos cosas diferentes y a mí en lo personal me conmovió y bueno, está, no sé. Bueno, antes de ir a un tema musical, porque estamos todos así, creo que es eso. Bueno, tal vez mirándolo de otro lado, se logró el objetivo que era justamente que nos hiciera reflexionar, que llegara. Queremos decir que nos están escuchando desde los centros del barrio Usina y de la sede, nos están mandando mensajes y del barrio Irigoyen, perdón, del barrio Usina, ya estoy muy, muy, estamos acá, del barrio Irigoyen y de la sede, bueno, y bueno, así que ahora tratamos de cortar con un tema musical y después continuamos. Hay muy dentro de vos ese mundo de amor y aunque hoy venga lo peor siempre solución. Mira a tu alrededor, simple es dar amor y la belleza interior nace en tu corazón. Sin vos, cuando amanezca sin sol, irradia igual su calor, elige a dónde irás hoy, lleva tu escudo de amor, amigo. Bueno, acá voy a entrevistar una compañera de la escuela y una amiga que pasamos mucho tiempo juntas. Y quería hacerte una consulta, ¿qué te parece la radio acá en la escuela? Bueno, me parece muy bien que esté la radio en la escuela, porque ahí es donde nosotros nos conocemos más y sabemos que charlamos, tomamos mate, bueno, somos compañeras ya hace rato. Y yo, mi opinión es de que toda la gente que pueda y que tenga ganas de venir a la escuela lo puede hacer, no importa que sea, uy, dice, yo soy una persona grande, ya no voy a poder estudiar. Sí, porque si uno se propone, sí que se puede. Te voy a contar algo de mí, de lo que yo viví, ¿no? Para venir a la escuela. Yo pasé muchas... vamos a decir muchas cosas, porque yo no podía venir a la escuela porque no me dejaban acá, en la escuela de adultos. Entonces yo lo que hacía era, venía una semana y ya abandonaba, y venía otra semana más y ya abandonaba. Así que estuve como 3 años abandonando la escuela. Y bueno, después, ahora que me decidí a terminar y a seguir estudiando, por eso está buena la radio, para que todo el mundo se entere de lo que es poder estudiar. Sonriendo al hijo. El programa se llama Historias No Contadas, que los quieran escuchar. Se hace de 7 a 9 los jueves en la radio La Negrita. Vueltos tierra del llano, agua del río, remolino de polvo, flor de espartillo, este es el triunfo, madre de los vencidos. Bueno, ahora me pusieron a mí acá a conducir junto con María. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Bueno, ahí estamos tomando un mate cocido. Sí. Con pancito. María, ¿qué era lo que escuchábamos? Cruzando el río. ¿Y quién era que lo cantaba? Un artista que no conoces vos, ¿no? No, no lo conozco. ¿Cómo se llama? Boqui Romero. Boqui Romero. Sí. De acá del barrio, de ¿no? Acá, sí, de acá del barrio, nuestro vecino. Uh-huh. Y a mí me encanta mucho lo que hace. Uh-huh. Bueno, María, ya que saludaste y que presentaste el tema, contanos que te estás por ir, que estás. Contanos un poco de tu vida. Bueno, acá está mi vida, de José. sí, me quiero ir a Villa Angostura, o sea, mi hijo me mandó a buscar, así que voy a ir. Y no sé, según lo que él diga, capaz que me quedo allá, ya no vuelvo. Decías que se hacía difícil, ¿no? Porque... Es muy difícil, sí. O sea, para una persona sola es muy difícil, más cuando uno no tiene comodidad, como sé, yo vivo sola. Y tengo que buscarme la leña, tengo que comprarme el gas, que ahora no venden en los negocios, así que... Tengo que arreglármelas con una carretilla, buscando leña, con la garrafa, así que para mí es difícil. ¿No hay algún vecino que se ofrezca a llevarte la garrafa? No, lo tengo que hacer yo. Mira. Así que, por suerte que ahora me dieron un papelito para la garrafa social, así que tengo que estar atenta cuando viene el camión ahí al centro comunitario para retirar la garrafa. Está bueno darse una mano entre los vecinos, ¿no? Sí. Porque por ahí los vecinos no saben que tu hijo no está y que necesitas una mano. Sí, así que y la leña igual, ayer compré leña pero está mojada y fui a la municipalidad y me dijeron que me iban a traer leña, así que vamos a ver. También había hecho los trámites para el gas, pero ayer fui a la municipalidad y me dijeron que por ahora están haciendo el gas a los contratados y recién para el año que viene, porque yo estoy en el plan calor. Ajá. Recién para el año que viene empezaban con el tema del plan calor. Bueno. Sí, así que vamos a ver qué hacemos. A la silla del hijo. Sí, a la silla del hijo. El único que me tiende una mano siempre. Está bueno. Sí. Cocinero cocina rico, sí, me dijeron. Sí. Bueno, qué bueno. Yo paso el micrófono ya. Cumplí con la misión de que Blanca presentara el tema. María Blanca. Bueno, ya como ya saludamos a todos los centros, la idea es que con el radioteatro o con lo que sea vayan viendo a ver para el próximo programa, a ver que nos manden cosas para continuar con el programa, ¿no? Pueden grabar, escribir, la forma que se le ocurra, porque la idea es que el próximo jueves seguimos con la misma temática esta de alcoholismo, pero ya con la participación de todos los centros que nos están enviando cosas, nos irán a enviar. Sí, y bueno, perdón, ahora. Si no se prende. No, si no se prende no sale. Sí, bueno, queremos seguir con esta temática y por otro lado también ahora seguir con el tema del radioteatro, esto que nos dejó picando, esto no puede volver a pasar, que repetían las dos mujeres, esto no puede volver a pasar. Y bueno, acá gracias a Juan Carlos que hizo la conexión, que la verdad es que hay mucho para agradecerle a Juan Carlos, estuvieron... dos médicos, y bueno, el doctor Roberto Irigoyen y la licenciada Mariela Rodríguez. Y bueno, ¿qué podemos hacer para que esto no pase cada vez? Buenas tardes, mi nombre es Juan Carlos Martínez. Bueno, acá a mi derecha tengo al doctor Roberto Irigoyen, que lo labura en el hospital, y a la licenciada Mariela Rodríguez. Sí, ¿quién quiere empezar? ¿Cómo les va? Un gusto estar en la radio abierta de la escuela. Y hoy vamos a trabajar un poquito o a contar cómo enfrentar los problemas que trae el consumo de alcohol en nuestra sociedad. Y también cómo puede ser el camino de recuperación que hay en nosotros tres, tanto la licenciada Mariela Rodríguez como Juan Carlos, como yo. Vamos a contar un poquito de cómo se hace esto. Bueno, buenas tardes, yo soy Mariela Rodríguez, trabajo en el Centro de Salud del barrio Usina y estoy acompañando desde hace un año en la formación del grupo Junto al Río, que es un grupo de alcohólicos anónimos que funciona con modalidad abierta y cerrada en el centro comunitario de este barrio. Bueno, para mí fue un aprendizaje así re lindo y bueno, me interesa mucho, me gusta mucho acompañar a las personas que quieren dejar de consumir alcohol. Bueno, y lo que yo fui viendo durante todo este tiempo es lo difícil, la valentía que tiene que tener cada persona para tomar esta decisión. Realmente cuesta mucho, sobre todo en los hombres y las mujeres que nosotros conocemos, que realmente vienen con muchos años de consumo y les resulta muy, muy difícil poder plantearse y poder sostener un cambio de vida tan, tan grande para ellos, ¿no? Entonces, para mí es un orgullo poder acompañarlos. Bueno, yo lo que estoy haciendo en este momento es, bueno, estoy desde hace un año acompañando al grupo, varias personas del equipo de salud, del centro de salud y del hospital. Vamos acompañando, no dirigimos, no coordinamos los grupos, sino que siempre los coordina una persona en recuperación o recuperado. Y bueno, sí, bueno, podemos aportar o preguntar, comentar algunas cosas. Bueno, yo desde el barrio también invitamos a las personas que tienen por ahí, que pueden llegar a reconocer que tienen este problema, los invitamos al grupo. Vamos varias veces, descubrimos que resulta mucho más efectivo cuando va algún muchacho del grupo que ha pasado la misma que ellos, que cuando vamos nosotros. Bueno, así que vamos desarrollando mucho la humildad también, porque bueno, nos encontramos con nuestras limitaciones. Como equipo estamos trabajando bastante bien. La gente sanitaria trabaja, bueno, tiene un vínculo muy importante con las personas, así que es la que nos hace siempre el nexo. Bueno, los médicos generalistas acompañan también desde el centro de salud y derivan cuando es necesario al hospital, con todo lo que es seguimiento, bueno, el tratamiento, cuando se necesita alguna medicación, y acompañan y sostienen mucho. Y bueno, todos los del equipo de salud en realidad. Vamos, nunca nadie puede estar solo tratando de acompañar, porque necesitamos la fuerza de todos. Y bueno, esto es lo que hacemos desde el centro de salud. Después el hospital es bastante más complejo. Sí, yo quería pasarle la palabra a Juan Carlos. Él nos puede contar un poco cómo funcionan estas reuniones, de qué se tratan, y bueno, también en este ámbito hay otra persona que nos ha acompañado en el grupo, así que bueno, es un poco no solo para las personas que padecen esta enfermedad del alcoholismo, sino también para los familiares. Después yo me voy a explayar un poquito más de eso. Así que por ahí, Juan Carlos, más o menos, ¿de qué se trata un grupo? ¿Cómo funciona? ¿En qué consiste? Si podés contarnos. Bueno, el grupo se trata de la enfermedad que tenemos cada uno, como yo y como muchas personas. No vamos a decir que nunca consumimos alcohol, porque mentimos. Y lo juntamos entre todos y intentamos arreglar los problemas. Así que arreglamos los problemas y las cosas que pasan adentro del tema de alcoholismo que quedan ahí, no salen para ningún lugar. Y cuando los vamos, lo sentimos bien, porque lo sentimos contento, porque queremos cambiar, que queremos dejar esas cosas. Así que queremos dejar todo, pero muchas veces nos cuesta, porque el alcohol, una vez que lo dejaste, después te va tentando por el tiempo, te va tentando mucho, pero no sé yo, hay que dejar todas esas cosas. Y yo, y para la otra gente que capaz que no los conoce, lo invitamos para el grupo, así como decía la doctora Ariela. Así que bueno, esas cosas nomás, y que puedan cambiar, porque el alcohol le hace mal. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Sí, el concepto es que el alcoholismo es una enfermedad que entra por la boca y que entonces se saca por la boca, pudiendo hablar entre todos. Y entre todos los que van a un grupo se construye un mundo mejor. Se dan la mano, se hacen un sostén, que tiene que ver con que generalmente hay mucho de soledad en esto de empezar a chupar. Más allá que por ahí se encuentran y hay juntas de chupi, pero en realidad cada uno está muy solo con su adicción. Entonces el grupo es como una garantía de, ante las tentaciones, como decía Juan Carlos, tener una fortaleza interna mayor para evitar consumir la sustancia de adicción. Estamos ejemplificando hoy con el tema del alcohol. ¿Cómo pedir ayuda? Era algo que nos preguntaban acá en la radio, cómo poder acceder. Primero voy a pasar, para terminar de hablar, del grupo del barrio Usina con el que estábamos hablando, que los esperamos todos los martes a las 20 horas, 8 de la noche. Cualquier persona que tenga problema con el alcohol, sin clasificar mucho, que siente que su vida está complicada por todo lo que chupa y que por eso le va mal con su familia, tiene complicaciones para sostener el trabajo, siente que entra en bancarrota, con mala la economía y mal anímicamente, definimos así una persona que tiene problemas con el alcohol. Según el programa de Alcohólicos Anónimos, cualquier persona que tiene problema de alcohol tiene derecho a entrar a estos grupos. Así que estas personas los esperamos cualquier día martes a las 8 de la noche, 20 horas, en el grupo del Centro Comunitario del Barrio Usina, que se llama Junto al Río. Y también, como cómo intervenir, a veces la persona que chupa sin parar no se da cuenta de esta enfermedad. Entonces pueden acudir también los familiares o amigos. Y también los esperamos en el mismo grupo a los familiares. En el caso este, en las reuniones abiertas, que son el primer martes y el tercer martes de cada mes, entonces un familiar puede venir a plantear el problema. Como decía la licenciada, en el grupo acompaña el equipo de Lucina y tenemos psicóloga, tenemos la agente sanitaria, Leonor, que es grosa, y los muchachos que coordinan, recuperados, que no podemos decir los nombres, pero que son importantes. Entonces ahí se le empieza a ordenar la demanda. Otra forma de llegar es directamente dirigirse a salud mental, en el hospital, con un familiar de alguien que tiene este problema, en el consultorio de primera vez, bueno, eso va por la ventanilla del hospital. U otra forma es dirigirse a cualquier centro de salud en el horario que está abierto, que generalmente es a la mañana hasta las 2 de la tarde, sea el San José, el Usina, el SIC, el IPPB, el Esperanza, el Luján, o lo de Pampa de Mayín, o cuando van los agentes sanitarios a Foyel, o a Manso, medio o inferior. Digamos, en todos los lugares donde salud se atiende, es una prioridad trabajar con el tema del consumo problemático de alcohol, porque tiene una carga de enfermedad y comorbilidad, como se llama eso, muy alta, y genera, por ejemplo, en salud mental, el 40% de las internaciones en el hospital, en toda la provincia, son debido al alcohol. Amén de generar muchas situaciones de violencia intrafamiliar, problemas en las parejas, violencia social a nivel de gente que por ahí es amiga y que están alcoholizados y se agarran a cuchillazos, y también generar accidentes de tránsito, por ejemplo, personas alcoholizadas que chocan los autos y que lesionan a otras personas. Esto es a nivel del alcoholismo. Pedimos a los familiares barra vecinos que se muevan hacia salud en general o salud mental en particular. Y a nivel más interinstitucional, invitamos a las instituciones que se sumen al Consejo de Abordaje Integral de Adicciones, que funciona todos los miércoles a las 13:30 en el Juzgado de Paz durante una hora y media, así que invitamos que se sumen a la 1:30 de la tarde y se acerquen ahí, después de ahí comentaremos un poquito más. Yo en principio quiero agradecer a Roberto y a Mariela la disposición de tiempo que han tenido al acercarse, pero principalmente le quiero agradecer a Juan Carlos, porque fue nuestro nexo con los profesionales y que estuvo muy dispuesto a colaborar. Sí, y también sé que Juan Carlos me ha comentado, porque Juan Carlos es alumno y es parte de la institución de la escuela número 11, y se acercó con Carmen, su compañera, y al centro del barrio San José, los dos como alumnos, impulsados también, me parece, desde ese lugar, desde ese grupo, que también lo alentó para compartir otro grupo, que es el grupo de la escuela, ¿sí? Entonces, bueno, me parece interesante desde varios lugares la contención hacia las personas que están padeciendo esta enfermedad. A ver, Roberto. Una cosita más, una alegría para compartir. Quiero que lo comente Juan Carlos, pero se acaba de abrir otro grupo para el alcoholismo, digamos, parecido al que contamos, en el barrio San José, donde vive Juan Carlos y Carmen. Así que, ¿querés contar qué día nos reunimos y a qué hora en el San José? Bueno, en el barrio San José nos estamos reuniendo los lunes a las 8, de 8 a 9 de la noche, y bueno, los invitamos, y si quieren ir para ver que sea cómo se funciona el lugar, cómo hablamos del tema del alcohol, están invitados, nada más. Gracias. Esto es en el Centro de Salud San José. Comúnmente conocido por las salitas, por la gente del barrio, ¿no? Bueno, nuevamente muchas gracias, porque fue una entrevista muy, muy linda. Y bueno, continuaremos hablando del tema. Beso a beso, me enamoré de ti, beso a beso, amor. El agua deslizándose en tu espalda, el viento rozando tus cabellos, tu piel sobre mi piel prendiendo el fuego, mi boca se hizo amiga de tu boca, tus brazos apretándome te siento. El tiempo va pasando abrazado a tu cintura, deseándote, amándote como no amé a ninguna. Jugando al amor nos encontró. caminando por tu pecho, besándote hasta el centro de tu cuerpo. Tus labios en mi cuello, desatando mi locura, deseándote, amándote como no amé a ninguna. Después de la Mona, Jiménez, nos, por suerte nos hemos descontracturado un poco, así que casi que salimos a bailar. Nos llegaron mensajes, vale, llegaron mensajes a Javier, que Javier está compartiendo amablemente, y le dan, uy, yo ya hice lío, acá. Muchas gracias, María, por compartir tu historia, a todos por abrir su corazón y mostrarnos la realidad, nos hacen aprender a todos. Bueno, muchas gracias por el mensaje. Y le vamos a decir a la gente en general y a los centros en particular que nos hagan llegar sus aportes sobre este programa. No solo lo que les pareció, sino aportes para seguir trabajando. Lo que les pareció también, por supuesto, pero vivencias, lo que les parezca que se pueda compartir. El Facebook es La Negra Popular y Libertaria. Ahí en donde esté la fotito de así muchos rostros bellos que serán los nuestros, vean historias no contadas y ahí pueden en los comentarios pueden dejar aportes para seguir trabajando para eso, experiencias, no sé. Voy a aclarar porque por ahora no está subido en el Facebook, no lo busquen ahora, lo voy a subir recién hoy a la noche, así que, y también se va a poder bajar el programa, el que lo quiera volver a oír, de la página radiolanegra.blogspot.com. Y también, acá tenemos una fanática que nos escucha el sábado, se repite. Bueno, se repite los programas estos los sábados a las 9:30. Bueno, y ahora ya nos vamos a ir despidiendo, así que Blanquita, dale, la despedida es tuya. Bueno, muchísimas gracias por atenderlo y hasta el jueves. ¿Será? Si Dios quiere. Chao. Hasta el jueves. Bueno, también yo fui por el sábado, el domingo, que estamos todos tranquilos en mi casa y le quiero dormir tranquilo con mi gente y quiero por ahí que pasen a las 11 de la noche, a las 2 de la noche, que pasen la policía por ahí, te pensó por algo de cosas, que me pase. Y eso lo pido todo. Oye, gracias. La gente. ¿Hasta jueves? Bien. Bueno, a mí me gustó mucho lo de la radio, los programas que se están haciendo, que se están armando, y que esto pueda seguir, porque está muy bueno y que mucha gente se